Tercera haciendo periodismo turno mañana aquí en Kermés. Vamos a referirnos a esto que anticipaba nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. La polémica, por ponerle alguna palabra, que se ha generado con el concurso del logo del EMTU. Estamos en comunicación telefónica vía WhatsApp con Gustavo. Él es diseñador gráfico y fue el primero que avisó que el logo ganador tenía algún tipo de plagio, por ponerle algún nombre también. Gustavo, Pablo soy, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, Pablo. A ver, Gustavo, contanos, ¿qué encontraste en el logo ganador? ¿Cómo te diste cuenta de que alguna imagen era plagiada? Llamalo maravilla o desgracia, tengo buena memoria fotográfica. Mira. Y después puedo ir súper técnico y decirte realmente qué es lo que vi que no lleva al caso. Pero la realidad es que todo el mundo cuando empieza a agarrar una computadora dice, uy, yo puedo hacer diseño, puedo, no para venderse o trabajar, sino para decir, ay, yo quiero hacerme, no sé, una carátula para la escuela. Lo primero que hace es buscar en internet cosas. Entonces me queda la visual de las cosas que he visto. Entonces por eso fue algo que lo veo y digo, creo que eso lo vi en algún lado. Claro. Y el que busca encuentra mayormente, dice el dicho. ¿Qué, de las cuatro imágenes y de las cuatro letras que componen el logo ganador del EMTU, las cuatro tienen algo que está sacado de otro diseño o de otros diseños? Creo que solamente de tres letras, que es la M, la T y la U, porque la E creo que es un dibujo que no sé qué es, realmente. Creo que por lo que leí era la laguna, pero bueno, no creo que hayan sacado eso de algún lado. Claro, la M, la M es el mate, después está el avión, y la otra cuestión es... Es el aborigen. Ah, el aborigen, de claro. De pueblos originarios. Sí, de pueblos originarios, sí. Así que esas tres es una imagen que está sacada de otro lugar, no es un diseño propio. Claro. Hay una forma re fácil de darte cuenta. Por más que no sepas de dónde sacaron las imágenes, el grosor de las líneas blancas, fíjate que en el mate y en el indio es igual y en el avión no. Si lo hubiera hecho la misma persona, no, estaría todo igual. Ahí te estoy yendo súper fino, ahí como decir, mirá, si te fijas estas cosas. Gustavo, ¿y vos qué hiciste? ¿Lo publicaste en las redes sociales esto? Siempre fui a hacer eso, esta no es la primera vez que lo hago, pero se ve que porque era algo muy importante, como que salió muy, muy enseguida a la luz. Siempre fui de decir, chicos, no hagan esto, o sea, tómense un poco más de tiempo y háganlo. No era mi intención generar tanto revuelo, pero se ve que por el concurso y se ve que estaban todos muy atentos a lo que escribí, se generó todo esto. Claro. Gustavo, ¿se comunicó alguien de la municipalidad con vos para hacerte alguna otra consulta, para preguntarte asesoramiento o algo así? No, la verdad nadie me ha consultado nada, tampoco. Tampoco esperaba que alguien me escribiera, o tampoco esperaba esto, suponete esta llamada, porque no soy el dueño de las imágenes que se utilizaron, ¿no? Para mí lo que está mal, que voy a recalcar siempre, es que es la finalidad con la que se lo hizo. Es como que yo agarre un panfleto de Luca Ioli, que dice prohibida la venta, y te lo venda a vos como un libro. Entonces es como... No hagas eso, no uses algo que es gratuito para generar plata. Más cuando en Santa Rosa no se tiene en cuenta. Yo te diría a niveles argentinos no se tiene en cuenta, que es, en general nadie, no digo todos, en general nadie paga por una licencia por un programa. Todo el mundo está acostumbrado que va a un local de diseño gráfico, pide una imagen y dice, no, pero yo quiero que mi verdulería tenga una foto de esta verdura. Y uno en un trabajo así busca una imagen en Google, ponen la foto de tal verdura, pero no se fijan los derechos de autor de la foto ni nada, porque tenés un cliente que te está apurando para pedirte una foto para una vidriera y lo haces. Entonces la costumbre conlleva hacer este tipo de cosas. Pero ya cuando vas a hacer un trabajo grande que lleva mucha plata de por medio, ahí es cuando uno por ahí dice, bueno, ok, me siento, trabajo, hago lo que tengo que hacer y no busco sé que hay gente que se anotó que realmente hizo ese trabajo, es decir, sentarse y realmente dibujar de cero todo y no ganaron nada. Y eso es bastante injusto. Claro. ¿Qué crees que tendría que hacer la municipalidad con este concurso? Qué pregunta polémica. Eso es peor que foul de Neymar. No se sabe. Te diría lo que yo haría. A ver, ¿qué harías vos? Yo la sentaría a la gente que hizo el logo adelante mío y les diría que lo hicieran con la compu que yo les pongo enfrente y que me lo hagan enfrente mío. Primero a ver si lo saben hacer, ¿no? Eso, pero porque yo soy muy así. ¡Ay, me hiciste eso! A ver, hacelo de vuelta. A ver, mostrame cómo lo hiciste. ¿No? Esa sería mi primer parte. La segunda, si las reglas o la reglamentación del concurso decía que no se que tenían que ser trabajos originales, lamentablemente descalificarlos. O sea, uno no sabe que algo es original hasta que no aparecen más pruebas, ¿no? Lo de la votación, cómo ganaron, cómo no ganaron, y la gente siempre va a votar lo que quiera, y la gente no sabe eso. Claro. La gente no sabe qué es lo que pasó. Por algo había un jurado, y ese jurado era el que tenía que estar a cargo de analizar cada obra. Y está bien, ellos tampoco pueden estar en todos lados. Yo no creo que la culpa sea municipal de que ellos agarraron y dijeron, sí, vamos, que gane este, porque... Ellos tampoco pueden estar en todos lados. Pero, cuando ya tenés un par de pruebas que te muestran de que no, eso no es original, bueno, que hagan lo que tienen que hacer, que cumplan, ¿no? Las reglas son iguales para todos. Gustavo, recién decías que esto sucede muy a menudo dentro del diseño. ¿Es así? Sí, lamentable. Eso sucede muy a menudo, más en pueblos chiquitos. No quiero, sonó re feo. Más en lugares pequeños donde la población no es muy gigante, donde vos calculale que yo ahora estoy viviendo en un lugar donde hay 6 millones de habitantes. Pasé de la ciudad que tiene, ¿cuánto tiene Santa Rosa? 200.000. Sí, ni siquiera. Mucho menos también. Y si, ¿cuánta gente tiene acceso a internet? ¿Cuánta gente que tenga acceso a internet sabe usarlo? Bueno, los que hacen diseño gráfico tienen la gracia de tener acceso a internet y saber usarlo. Y a veces por la necesidad de trabajo y la gente que te exige trabajo que tiene que estar para ya, uno empieza a usar internet de ese modo. Uno aprende a usar mejor internet que hacer diseño gráfico, es tremendo eso. Y cuando sos independiente tenés más libertad, pero cuando tenés un jefe que te dice, no, bueno, hoy me tenés que hacer todos estos trabajos, y lo haces, no pensás. Es lamentable eso. La cantidad de casos en Santa Rosa es exuberante. La cantidad de ejemplo que te podría dar que no vienen al caso, porque esa no es, claro. No es la finalidad de esto. Ahora están agrupados acá en una asociación de diseñadores pampeanos, ADIPA, que está interviniendo también. Bueno, se interesó por lo que está ocurriendo y aparentemente va a asesorar al municipio. Sí, ellos me mandaron un mensaje. Ellos sí me mandaron un mensaje para brindarme su apoyo y decirme que estaba bueno que yo haya dicho eso porque alguien lo tenía que hacer notar, ¿no? De que esas cosas estaban pasando y que nadie se estaba dando cuenta. Claro. Bien, Gustavo, no sé si querés agregarnos algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Yo les repito, yo mi intención no era armar semejante revuelo por algo, yo solamente quería hacer notar algo, pero bueno, se ve que era muy grande lo que se generó. Sí, y cuando hay plata de por medio, viste, había 100.000 pesos de premio. Siempre ocurre algo así. Claro, sí, ni hablar de eso. Sí. De nuevo, gracias por querer hablar conmigo y saber mi opinión. Bueno, gracias Gustavo, que tengas buen día. Igualmente. Bueno, Gustavo, diseñador gráfico, fue el que alertó, él no está viviendo aquí en la provincia de La Pampa, alertó